Nosotros necesitamos inversiones productivas. Y ustedes generaron las herramientas para las inversiones de la timba financiera que de un manotazo nos arrebató la esperanza. Estamos con un salario depreciado en dólares. El gobierno que se fue nos dejó primero en el rating de asalariados en dólares de la región. Estamos cuarto. Y ustedes saben que yo no soy kirchnerista y que no me amontono y que tengo límites, como me dice algún colega de la otra bancada. Pero al pan, pan y al vino, vino. 27% cayó el salario en dólares. La línea de pobreza, ministro, en dólares, es 730 dólares. ¿Y sabe cuánto es el salario promedio? 384 dólares. 18.258 pesos en la canasta básica alimentaria. Y ustedes se quieren enojar cuando los diputados por ahí, de manera desprolija, perciben que hay pobreza, que hay miseria, que la están pasando mal los argentinos y entonces quieren el dato duro. No hay una política de precios, no hay una política de precio. Tanto que hablamos de Moreno y al final vamos a terminar como Moreno. Porque no hubo una política de precios en su momento. Diputada. Mire, el tema de las importaciones. Yo recuerdo que a Sergio Massa, el presidente, le dijo ventajita, no el día de ganancias. Le dijo el día que le advertimos el tema de las importaciones. Y se hicieron los ofendidos. Mire, ministro, la confianza no se va a recuperar con usted repitiendo sistemáticamente yo no miento o la verdad es... No, no se recupera así, ministra. Ministro, la confianza la va a recuperar con acciones concretas. El gobierno va a recuperar con acciones concretas la confianza. Empiecen a mirar lo que hacen, empiecen a mirar lo que gastan. El gasto público aumentó. No busquen dónde recortar, busquen dónde ser más eficientes. Y tenga claro, ministro, que nosotros tenemos muy claro que no somos el gobierno, que no queremos ni cogobernamos, que nos eligieron para ser oposición. No se equivoque. Y nosotros anhelamos que no se equivoquen, porque realmente los que sufren los errores del gobierno son los argentinos de pie. Hace un año, el diputado Larbaña, en una interpelación, se levantó de acá y le entregó a usted, señor ministro, un programa económico urgente. Era un libro. Yo imagino que su soberbia no le permitió ni siquiera hojearlo. Nosotros hicimos nuestro aporte. Nosotros tenemos otra visión del diálogo. Y permítame contestarle, señor presidente, porque el ministro ha solicitado un acuerdo. Nosotros tenemos otra visión del diálogo. El diálogo se debe institucionalizar, ministro. Si nos invitan a un diálogo institucionalizado para defender el salario de los trabajadores, promover la educación pública y no estar hoy aquí sentado con semejante marcha de maestros que tiene afuera. Diputada, si nos invita a ver de qué manera resolvemos el problema de las pequeñas y medianas empresas de este país. Gracias. Si nos invita a pensar en el desarrollo y el crecimiento nacional, cuente con nosotros. Para lo que no va a contar con nosotros, ministro, es para seguir ajustándole el bolsillo a los trabajadores. Gracias, señora diputada.